Bueno, me quedé pensando en el asunto de los hijos después de los 40. Bueno, ya vámonos con otra cosa. Estás en el show número 156 del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Para los que nos van sintonizando, traemos una discusión de un bloque atrás de los comerciales. Pero bueno, ya volvemos con los éxitos y las 20 más tocadas por las estaciones de radio en México. Y ahí viene el número 4. 4. Me cae bien este tipo. No me lo van a creer si los digo que una vez yo me lo encontré en las calles de Londres. Andaba yo de vacaciones y él también andaba de vacaciones. Y yo me estaba tomando fotos afuera de Radio Capital allá en Londres, y allá andaba Eric Rubin y me tomé una foto con él. Wow, ¿no? Mi alma va siguiéndote como un fantasma necio sin perder la fe. Salió de mí detrás de ti. No soporto el dolor que dejaste aquí en un rincón. De Monitor Latino. Vámonos con un éxito en la mira. Podría entrar a la lista de éxitos. Es Lucero, que se pone moderna, ¿eh? Con esta canción dance indispensable. Ayer no tengo salida. Hasta el sol del mediodía se me esconde porque no te puedo ver. Es inevitable que te llore en todas partes, pues te hiciste indispensable aquí en mi ser. Un deseo que devuelva la vida a este cuerpo. Enciéndeme el alma en un beso. Me llena de risa el silencio.

vamos a una pausa, la última pausa, se los prometo, porque ya regreso con las dos canciones más tocadas por las estaciones de radio en México. Esto es el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y ya regreso. ¡Sí! ¡Top 20!